Mira cómo suena. Si la cosa está muy fea, qué calor en la ciudad, duras idas y venidas de la casa pa'l local. No queda plata ninguna, no tendremos que colar, y si el revisor pasará todos a disimular. Los hondos de la urbe, mira cómo suena. Rayo Cantarilla del centro de Madrid, mira cómo suena. Bebiendo de Jerez, Barcelona a las 3000, mira cómo suena. Cruz del Bus que nos trajo hasta aquí, mira cómo suena. No de los pelos, se lo decimos bien claro. Vivimos como queremos, somos como somos. Uno está mamasado, dobladitos como jugos, como te hemos contado. No nos rompemos, lo partimos, esto es rumba underground. Desde niños nos criamos con el tirititra. Y la cosa tiene guasa, casi me da por reír. Ver a unos locos peleando, no la música Madrid. Menos mal que nos queremos, con el dinero que nos debemos. Después del cante repartimos el sombrero. De tocar no vive el hombre. Economía podría solo informarte del arte que surge de los hondos de la urbe. Mira cómo suena. Rayo Cantarilla del centro de Madrid. Mira cómo suena. Bebiendo de Jerez, Barcelona a las 3000.